Y en la Red Nacional de Farco volvemos con un tema de nuestra agenda cotidiana en las radios comunitarias, la lucha de los vecinos de Malvinas Argentinas contra la instalación de la transnacional Monsanto. Ayer hubo una marcha para pedir el no definitivo a esta instalación a la Intendencia de Malvinas Argentinas. Al parecer hubo represión. Para contarnos está el vecino de Malvinas Argentinas, Gastón Masalay. Hola Gastón, buen día. Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, buenos días a toda la audiencia. ¿Nos podés contar qué pasó ayer a la tarde, a la noche? Bueno, estábamos desarrollando una marcha, como habitualmente lo venimos haciendo desde hace un año y medio. Bueno, pero con la diferencia que ahora estamos pidiendo al intendente que firme un decreto, como lo hizo el intendente de Río Cuarto, prohibiendo la instalación de Monsanto, teniendo en cuenta que ya la justicia ha fallado en contra de la multinacional, ha declarado anticonstitucional en las ordenanzas y las resoluciones de la Secretaría de Ambiente de la provincia. Las tres universidades de Córdoba, la Nacional de Córdoba, la Nacional de Río Cuarto y la Católica de Córdoba, se pidieron en contra de la multinacional, y en estos últimos días la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba ha rechazado el estudio de impacto ambiental porque ha demostrado que iba a contaminar y que iba a vulnerar la salud de la ciudadanía. En ese sentido, nosotros le pedimos al intendente que en base al estudio de impacto ambiental, él como dirigente político, teniendo ya la base de que el estudio de impacto ambiental demuestra eso, él debe prohibir la instalación de Monsanto para resguardar la salud de la ciudadanía de Malvinas Argentinas. Nosotros al acercarnos a la municipalidad nos encontramos con un vallado a 100 o 150 metros de la municipalidad, el cual no nos permitía llegar hasta el edificio, y en ese momento algunos compañeros se calmaron los ánimos porque, bueno, queríamos mostrarle al intendente el lugar que está viviendo Malvinas Argentinas y él no lo quería ver, por eso no nos dejaba llegar hasta la municipalidad. Lo que ocurrió fue que se desató una represión policial, se volteó el vallado, se llegó hasta la municipalidad, el intendente no nos quería recibir primero, después accedió a recibirnos sin medios de prensa, los medios de prensa después, lo cual nosotros nos opusimos completamente porque después él hizo lo que quiere y nosotros lo que queríamos era que se dé el debate público, que se escuchen las dos voces, pero sobre todo que se dé el debate para que podamos hablar cara a cara y que no sea de espaldas al pueblo y que la sociedad pueda ver esto. Finalmente accedió el intendente que entramos tres vecinos y los medios de prensa, así que se dio el debate, se comprometió que el lunes, él ya pidió en ese momento una reunión con el gobernador de la SOTA, el lunes él va a estar teniendo una reunión para tomar una decisión definitiva a este conflicto. Así que estamos a la espera de lo que pueda ocurrir el lunes. Quiero recalcar que en medio de la represión, un policía uniformado se separó del grupo de efectivos que estaba actuando y arrojó una piedra que hirió gravemente a una compañera que está actualmente todavía internada en el Hospital San Roque y tiene programada una cirugía por un coágulo que tiene en la cabeza, así que va a tener que ser intervenida quirúrgicamente. Esto es lo que trae la violencia institucional que se genera desde el internet y del gobierno de la provincia con el conflicto de Monsanto. Un piedrazo de un policía en la cabeza de una vecina. Exactamente, como lo dije, algo imposible de creer, podríamos decir, pero fue así. Muchísimos heridos de bala de goma, los cuales dispararon en muy corta distancia. Pero bueno, eso yo creo que no nos sorprende, que ya sabemos que las fuerzas actúan de esa manera. Lo que no podemos creer todavía, que no deja de asombrarnos, es que una persona que está supuestamente capacitada para desarrollar esa función arroje una piedra provocando una herida muy grave y poniendo en una situación complicada a una persona que está en la manifestación. ¿Cómo ven o qué expectativas tienen con respecto a lo que charlaron con el intendente? ¿Qué les parece que va a ser su decisión? Porque ahora hay argumentos o hay elementos concretos, sí, como el rechazo de la justicia. Ahora han demostrado los argumentos técnicos que sostenimos nosotros, nada más que por un organismo del mismo gobierno provincial. Yo la sensación que me llevé yo es de un intendente con miedo, que sin la capacidad de legislar en el municipio, de ponerle punto final a esto, y esperando la orden del gobierno provincial. Como que él no quiere actuar sin la orden del gobernador de la zona, teniendo en cuenta que él es de la Unión Cívica Radical opositor del gobierno provincial. Bueno, en este caso él está haciendo audiencia de vida al gobernador. Entonces, concretamente, Gastón, ustedes lo que están esperando es un decreto del intendente para que se prohíba la instalación de Monsanto. Sí, exactamente. Él nos argumentó que no había sido notificado todavía por el Ministerio de Agua, Energía y Ambiente de la provincia. Así que ahora, en pocas horas, nos vamos a estar poniendo en contacto con el ministro. Yo voy a tratar de llegar ahora y dialogar con el ministro, con el secretario de Ambiente, que siempre nos ha recibido, para que se lo notifique lo antes posible. Simplemente no sabemos qué va a hacer, pero para que deje de poner esos argumentos inválidos que sigue sosteniendo hasta el momento. Gastón, te agradecemos el contacto y vamos a estar pendientes de lo que pasa con esta vecina que está internada. Buenos días.